frente a la tarde de salitre y piedra, armada de navajas invisibles, una roja escritura indescifrable, escribes en mi piel, y esas heridas, como un traje de llamas, me recubren. Ardo sin consumirme, busco el agua, y en tus ojos no hay agua, son de piedra. Y tus pechos, tu vientre, tus caderas son de piedra. Tu boca sabe a polvo, tu boca sabe a tiempo emponzoñado. Tu cuerpo sabe a pozo sin salida, pasadizo de espejos que repiten los ojos del sediento. Pasadizo que vuelve siempre al punto de partida. Y tú me llevas ciego de la mano por esas galerías obstinadas hacia el centro del círculo, y te yergues como un fulgor que se congela en hacha, como luz que desuella, fascinante como el cadalso para el condenado, flexible como el látigo y esbelta como un arma gemela de la luna. Y tus palabras afiladas cavan mi pecho y me despueblan y vacían. Uno a uno me arrancas los recuerdos. He olvidado mi nombre. Mis amigos gruñen entre los cerdos o se pudren comidos por el sol en un barranco. No hay nada en mí sino una larga herida, una oquedad que ya nadie recorre, presente sin ventanas, pensamiento que vuelve, se repite, se refleja y se pierde en su misma transparencia, conciencia traspasada por un ojo que se mira mirarse hasta anegarse de claridad. Yo vi tu atroz escama, melusina, brillar verdosa al alba. Dormías enroscada entre las sábanas y al despertar gritaste como un pájaro y caíste sin fin, quebrada y blanca. Nada quedó de ti sino tu grito, y al cabo de los siglos me descubro con tos y mala vista, barajando viejas fotos. No hay nadie, no eres nadie, un montón de ceniza y una escoba, un cuchillo mellado y un plumero, un pellejo colgado de unos huesos, un racimo ya seco, un hoyo negro y en el fondo del hoyo los dos ojos de una niña ahogada hace mil años.